dedico como gratificación por las atenciones que me han brindado en Siberia. Benito Andrade es un hombre trabajador, con las mujeres un poquito peligroso. Es millonario, pero creo que es la excepción, porque el dinero no lo hace ser orgulloso. Goza la vida, Benito Andrade, mira que tiene plata y está nuevo. Le ruego a Dios que siga su buena suerte, bien lo merece esa persona.